Hola, muy buenas tardes. Estás escuchando El Acratador en Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Si nos estás escuchando los jueves a las 8 de la tarde en directo, o puede que nos escuches en las reemisiones a horas imposibles, lo que incluye, por ejemplo, los martes a las 3 de la madrugada. Pero también puede ser que nos escuches en streaming desde nuestra página web en radiotopo.org, en las diferentes redes sociales o a través de alguna de las radios libres que nos remiten. Un saludo a todas ellas. Y hoy, sintiéndolo mucho, me vais a escuchar solo a mí, lo cual, bueno, no lo viváis como un drama. Simplemente, pues bueno, es lo que hay, porque nuestros compañeros y compañeras han tenido, pues, cosas de mucho trabajo y es lo que tiene. Así que hoy vais a tener aquí al Messier dando la chapa. Recordar que hay un correo electrónico al cual pues nos vais mandando convocatorias, mucha música, etcétera, etcétera, que es microabierto@radiotopo.org. Y también saludar a los nuevos programas que empezarán la semana que viene, un programa musical y otro de actualidad en esta radio libre, en Radio Topo, y a los compañeros del Rocktubernio que han vuelto justo aquí detrás. Y estos son The All-Nighters, un grupo que ya no existe y que tocó para Radio Topo hace un montón de años y va a ser nuestra banda sonora de hoy. Y luego pondré a los Emeterians. Pero antes que nada, pues tenemos, como no, alguna convocatoria. Y lo fundamental, pues bueno, decir que se están desarrollando ahora mismo en Torrero, y bueno, llevan desarrollándose desde el 1 de diciembre unas jornadas que son todo un clásico, en este caso las 17.ª jornadas, las otras historias. Y todo esto está siendo en la Sala Venecia, en la calle La Sierra Purroy. De hecho, el lunes 13 hay una interesante ponencia de presentando el cómic Frontera de Ordesa, Red de Evasiones, Paco Ponzán, una historia de la Segunda Guerra Mundial bastante desconocida. Y luego, hablando a propósito de las mujeres encarceladas y fusiladas, el día 14, la violencia sobre las mujeres y hijos, el 15, Una y Grande, Ciudad de Ordenación Urbana de Zaragoza, y bueno, pues así. Varias charlas por si os queréis pasar por el barrio de Torrero, unas jornadas interesantísimas que cubriremos en el siguiente programa. Pero vamos con una editorial en primicia. este rasgo de la malnutrición nos lleve para este lado. Yo le quiero dar de comer a mi hijo, le hago una chocolatada, le hago leche con Nesquik, eso digo, me va a salir sano. En donde las personas que trabajan en los comedores decían, nosotros ya no tenemos desnutrición aguda, lo que tenemos son chicos gorditos. O sea, viste cuando vos le decís, le voy a dar chocolate a mi hijo, o el cacao, leí el otro día en un blog que tiene muchas propiedades. Porque empezamos a encontrar niños con riesgo de tener enfermedades cardiovasculares a los 5 años, ¿sí? Donde le encontramos la primera estría grasa en las arterias a los 3. El 80% de... Comer es un problema. Hemos hablado mucho de la obesidad infantil, pero también es importante, y coñas aparte de la canción del Piraña y todo eso, saber qué es lo que comemos, de dónde viene lo que comemos. Podemos comer porque producimos o recolectamos nuestros alimentos, porque tenemos el dinero suficiente para comprarlo en el mercado, o bien porque recibimos el alimento de manos de otras personas, iglesia, estado, asociaciones civiles y o políticas. Pero, ¿realmente elegimos lo que comemos? ¿Sabemos? ¿Podemos elegir otra cosa? Tal vez sea una cuestión del saber comer. O a lo mejor es que comemos petróleo. Y sobre ello va este artículo que difundimos en primicia aquí en El Acratador. Bueno, estoy diciendo mucho esta especie de plural majestático cuando en realidad estoy yo solo. La inflación está desbocada. Todas las instituciones económicas lo reconocen. De hecho, hace 30 años que la cesta de la compra no experimentaba una alza tan continuada. Mucho se habla del coste de los fletes, de transportar alimentos y materias primas, y es verdad que se han incrementado mucho. De hecho, el transporte marítimo ha multiplicado hasta por 10 sus tarifas. Ahora bien, la pregunta del millón, ¿cómo puede ser que la comida esté subiendo sin parar? ¿Cómo de lejos vienen las cosas que comemos? Como he dicho al principio, nos alimentamos de petróleo, de combustible usado para que nuestra comida haga miles de kilómetros y poder zamparnos un aguacate producido en México, un cerdo alimentado con soja argentina o endulzar con azúcar de Malawi. También nos vestimos con ropas que vienen de cualquier parte del planeta y en todos esos casos solemos ser sostén necesario de trabajo precario o incluso esclavo. No vamos a hablar aquí de todo lo que consumimos, pero sí de lo que comemos. Y es que hace un tiempo leíamos aquí, editorializábamos sobre lo que se llamaba un artículo Productos de Lejanía. Un simple kilo de lentejas suele venir de Canadá o Estados Unidos. Cultivamos patatas en la misma provincia de Zaragoza, pero la mayoría de las grandes superficies venden patata vieja francesa de peor calidad, o la mayor parte de la judía verde que se consume viene de la costa marroquí. Se importa carne de Irlanda, Polonia o incluso Australia, todo ello por no hablar de la industria pesquera, que al mismo tiempo daña gravemente el medio ambiente. Sobre algunos productos básicos podemos elegir. En sus etiquetas está normalmente detallado el origen y siempre hay alternativas de cultivo cercano o incluso compra directa al productor en mercados agroecológicos y cooperativas de consumo. De hecho, pues no es más caro si eres un poco selectivo y bueno, pues eliges productos de temporada sobre todo. Pero sobre muchos otros productos no tenemos ningún control que nos indique su origen, sobre todo los elaborados y no digamos ya los ultraprocesados. Rara es la etiqueta en que se especifica el origen de las materias primas con las que se ha elaborado lo que vamos a consumir. Imposible directamente conocer el origen de los suministros con los que se alimenta a los animales de granja. Buena parte del sector ganadero se alimenta de piensos elaborados a base de productos importados. Es una industria sucia de por sí por sus vertidos y por la crueldad de las granjas factoría, pero a ello hay que añadir todo el tránsito de toneladas de cereal y harinas a través de medio mundo. La deforestación en el norte de Argentina avanza con rapidez, y uno de los principales culpables es el cultivo de la soja. Estas parcelas rectilíneas que se recortan en medio del bosque nativo le están destinadas. En 20 años, la producción de soja en la región se ha multiplicado por 26, especialmente desde la llegada de las semillas transgénicas en 1996. Pues sí, hablamos de la soja. Y es que el mercado español importa, según los últimos datos, unos 6 millones de toneladas de soja y casi 6 millones y medio de maíz, que mayormente van destinados a la alimentación de ganado. Casi toda esta producción viene de Estados Unidos y Argentina. En el caso de la soja, país donde este último donde se ha convertido en un problema ambiental de primer orden porque deteriora el suelo muy rápidamente y agota los acuíferos. La mayor parte del maíz viene de Ucrania, como en casi toda la Unión Europea. Ya de paso se salta a los controles de cultivo más rigurosos que tenemos aquí, en la Europa rica. También de Brasil y, en menor medida, de Canadá. Otros cereales, como el trigo o el arroz, también se importan en grandes cantidades. En efecto, trigo duro, así como harina de los mismos, se importan pese a que el paisaje de buena parte de la península ibérica aparece cubierto de este cereal. Ello es debido a la necesidad de un gran consumo del mismo para la elaboración de ultraprocesados como la bollería o de precocinados. El arroz se importa en menor medida y por una cuestión de precio. Es mucho más barato el arroz asiático, cultivado por campesinos con sueldos irrisorios en Tailandia y Vietnam sobre todo. Y cuando hablamos de barato, lo es mucho, menos de la mitad que el arroz de cultivo cercano aragonés o valenciano. El segundo productor más grande de azúcar en el mundo. A pesar de que los precios del azúcar han aumentado, las autoridades no quieren pagar más a los agricultores de la caña. El siguiente reportaje indaga en esta amarga situación. Gracias a estos campos, India es el segundo productor mundial de azúcar después de Brasil. Sin embargo, la última temporada de monzones, particularmente húmeda, hizo que la cosecha descendiera de 23 millones de toneladas recogidas el año pasado a 15 millones. Aquí, en el estado de Muzaffarnagar, los granjeros poseen de promedio 2 acres de tierra. No se pueden permitir invertir para adquirir maquinaria más sofisticada. Y hablamos pues del azúcar. El caso del azúcar es paradójico. Es un producto que tradicionalmente se elaboraba en toda Europa. Hace 40 años, en la misma Zaragoza, había 4 azucareras que procesaban remolacha. Pero su valor añadido es muy bajo y se liberalizó el mercado en 2005, con lo que la Unión Europea tuvo que renunciar a su sistema de cuotas y subvenciones. En realidad, con esta decisión no ganaron más que las grandes manufactureras y casi la totalidad de la producción se ha trasladado a países del sur. Eso ha hecho que la mayoría del azúcar que consumimos venga de Brasil, India y Tailandia. Incluso que parte del azúcar moreno sea un fraude, pues es azúcar de baja calidad teñido. Más peliagudo es el asunto de los alimentos para los que no existe alternativa de producción local o esta es muy pequeña. Pues hablo pues de alimentos que tienen un consumo relevante. Tendríamos que hacer una reflexión muy seria sobre el consumo de determinados productos como el aguacate, que está muy de moda últimamente, el kiwi o el mango, así como en el resto de Europa las bananas. En el estado español aún salvamos un poco la papeleta con el plátano canario, que aún así hace su buena distancia, pero bueno. Pero en toda Europa vienen del otro lado del Atlántico. Y una mala noticia, pues para los adictos como yo, el café. Y es que todos estos vegetales suelen ser monocultivos en inmensas extensiones en sus países de origen, controlados por multinacionales. Empresas que han llegado a poner y quitar gobiernos, como Chiquita Brand o Standard Fruit, que ahora se llama Dole, de la gestión de la United Fruit, que ahora se llama Chiquita. En Honduras, de hecho, fue donde nació la expresión República Bananera. Muchas de estas frutas, por otro lado, se cosechan verdes y se transportan congeladas, con lo que el gasto energético aún es mayor. Y ya que hablaba del café, en el caso del café, un grupo de 10 empresas y fondos controlan buena parte de la producción mundial. El precio del café además está determinado por fondos de valores y acciones en bolsa, con lo cual la capacidad de intervenir del productor es mínima. De hecho, la mayor bolsa de café está en Nueva York. Nueva York es el estado donde, esa ciudad donde sabéis mucho café no se produce. Eso sí, se toma bastante. Eso hace que sea uno de los productos de más valor añadido para los intermediarios. Un kilo de café en origen se puede estar pagando a 6 céntimos de euro, mientras se vende envasado a no menos de 6 a 8 euros el kilo. El caso del cacao es aún más sangrante. Tampoco existe alternativa de cultivo cercano, y aunque su origen es latinoamericano, un 70% de la producción viene de países del África subsahariana, sobre todo Costa de Marfil, Nigeria y Ghana e Indonesia. Peor es aún el caso, porque a sus productores les queda un exiguo 4% de los 90.000 millones de euros anuales que ingresa la industria, y porque existen reiteradas denuncias de prácticas como el trabajo infantil. 2 millones de niños y niñas trabajan en África en el cultivo del cacao. La buena noticia, que ya hay muchas alternativas de comercio justo para café, té y cacao, pero aunque sea justo para sus productores, seguimos teniendo que mover el producto miles de kilómetros. El aceite de palma es uno de los productos más controvertidos de nuestro tiempo. Es una grasa vegetal sólida y extremadamente barata, pero debido a que nuestro organismo es incapaz de absorberlo por completo, puede conducir a trastornos metabólicos y aumentar el riesgo de diabetes, enfermedades hipertensivas y afecciones cancerígenas. No obstante, su producción en el 2017 aumentó, alcanzando un máximo de 63 millones de toneladas, 20 veces el volumen de aceite de oliva producido en el mundo. El rápido crecimiento de la demanda internacional de aceite barato ha llevado a una expansión gigantesca de las plantaciones de palma aceitera, lo que supone la destrucción de las selvas tropicales. Pues sí, la palma africana, una producción bastante invisible, pero muy extendida, porque además es el aditivo de miles de productos. Su uso está muy extendido en ultraprocesados o en la industria cosmética. La palma africana, pese a su nombre, se cultiva en millones de hectáreas en numerosos países. Es una alternativa mucho más barata y mucho menos saludable que otras grasas vegetales, como habéis escuchado, hasta 20 veces la producción mundial de aceite de oliva. Debido a que la Unión Europea obliga a especificar los productos que lo contienen, ahora se intenta camuflar con el genérico aceites o grasas vegetales. La mayor parte de aceite de palma viene del sudeste asiático, aunque también hay amplias extensiones en Colombia, Ecuador o Centroamérica. Su consecuencia inmediata ha sido la deforestación de los bosques tropicales y progresiva desertización de amplias zonas del planeta. Bueno, ya hemos citado de pasada la cotización del café en bolsa, pero las grandes empresas de la alimentación, los negocios de la materia prima alimentaria, han generado verdaderos oligopolios. De hecho, son corporaciones con un volumen de negocio que asusta. Nestlé, líder del sector, por ejemplo, lleva varios años con una facturación anual por encima de los 85 mil millones de euros. Es la líder absoluta del mercado de productos alimenticios y posee negocios de café, té, todo tipo de cereales, aceite de palma, legumbres o azúcar. Pero otras empresas no se quedan atrás. Nombres como PepsiCo, Unilever, Mondelez, Danone o Kellogg's acumulan inversiones en todo el planeta y su volumen de negocio hace que condicionen el mercado de cientos de productos básicos o elaborados. Es muy raro que cuando vayas a un súper no compres algún producto en el que hayan tomado parte o pertenezca a alguna de sus marcas, las 10 mayores empresas del sector. Entre todas facturan una cifra cercana al billón de dólares anual. Estas empresas mueven mercancías de un punto a otro del planeta de forma constante. Con su volumen de negocio, los transportes les salen relativamente económicos y su preocupación ecológica es muy menor. Cuando la tasa de ganancia es mayor, los escrúpulos se vuelven menores. Y concluyendo, como empezaba el audio del principio, tenemos que hacer un serio pensamiento sobre lo que comemos y su origen. Un breve repaso sobre los alimentos que cruzan el planeta nos da el panorama de precios injustos, explotación laboral, trabajo infantil y atentados ecológicos de todo tipo. Podemos reflexionar, mirar etiquetas y exigir un etiquetado transparente. Si no, corremos el riesgo de comer demasiado petróleo y perder en ese largo camino mucha soberanía alimentaria. Y este fondo que estabais escuchando son Tundra, que a mí es un grupo que personalmente me encanta. Y ahora os voy a dejar con un cantautor muy poco conocido que tenía ganas de poner hace tiempo y como mis compañeros son muy punkises, pues no me dejan. No, es coño. Es Guillermo Anderson, murió hace poco, es un cantautor hondureño. Y bueno, pues como hablamos de repúblicas bananeras y Honduras es la República Bananera por excelencia, de donde salió ese tema, pues bueno, os dejo con esta canción, En mi país. En mi país de Guamil y sol ardiente se ve la historia en los rostros de la gente. Hermosa tierra, vuelo de gaviota herida, tenés la luz que va repartiendo vida. Sos la semilla y sos la fuerza en el arado. Tenés el alma en el bullicio del mercado. Suena la guitarra y la marimba, las maracas con el acordeón. Suena la flauta y la caramba, suena en el tambor y el caracol. En mi país, rumor de mar, selva y quebrada, está en el sabor de la naranja y la guayaba, está el color de la flor que no marchita, está el olor a café en la tardecita, y aquí está el África en canción, vida y tambores, leyenda negra, cayuco lleno de flores. Suena la guitarra y la marimba, las maracas con el acordeón, que suena la flauta y la caramba, suena en el tambor y el caracol. Para quererte el corazón mío no alcanza, pero esta luz multiplica la esperanza. en que la selva no combata el fuego sola y que la espina se convierta en brasa bola. Suena la guitarra y la marimba, las maracas con el acordeón, que suena la flauta y la caramba, suena en el tambor y el caracol. Suena la guitarra y la marimba, las maracas con el acordeón, el caracol. En mi país. Perdida la esperanza, perdida la ilusión. Los problemas continúan sin hallarse solución. No es la pandemia, es el capitalismo. Nuestros cuerpos están rendidos como una maldición. Radio Topo 101.8 FM. El presente es un fracaso, y el futuro no se ve. Y vamos con algunas noticias locales y con una especialmente preocupante, y es que, bueno, con dos. Y es que tenemos el fascismo asomando la patita por aquí. Y es que, claro, en un país como este, en un estado en el que la tercera fuerza política es la panda de tarados ultraderechistas que conocemos como Vox, pues lo que tenemos es pues también a gente que son como la versión original con toda su cafeína. Y hablamos de los neonazis, sí, de los neonazis de toda la vida. Y en concreto, una asociación nazi, según publica el diario Público Hoy, con registro legal, organiza un acto semiclandestino para reclutar miembros aquí en Zaragoza. Y en concreto se trata de la Asociación Devenir Europeo, que va a celebrar un acto en el que va a participar Ramón Bau, un veterano ultra que hasta hace algunos años iba armado. Y bueno, pues este grupo hitleriano figura en el listado de asociaciones reconocidas por el Ministerio de Interior desde 2008. Y en concreto, pues bueno, esta organización es heredera de otros movimientos nazis de aquí de España y cuenta con la peculiaridad de defender el régimen de Adolf Hitler bajo paraguas del registro legal del Ministerio de Interior. Es un auténtico misterio dónde y a qué hora será lo que han llamado la jornada parda. A nivel público, solo se sabe que tendrá lugar este sábado aquí en Zaragoza y que durará prácticamente todo el día. Al igual que en otras ocasiones, Devenir Europeo mantendrá el lugar de la cita bajo absoluto hermetismo. Y es que el evento está dirigido a reclutar nuevos miembros y que estén dispuestos a militar en esta organización abiertamente neonazi y participar en lo que llaman sus frentes de lucha. Y bueno, previamente los nazis recibirán una conferencia de adoctrinamiento por parte del veterano activista hitleriano Ramón Bau Fradera. Bueno, pues que es uno de los fundadores de Devenir Europeo y que hace muchos años ya estaba vinculado a al conocido Círculo Español de Amigos de Europa, CEDADE, una organización hitleriana fundada durante el franquismo que llegó a convertirse en un referente de los grupos nazis en toda Europa. Decir que Bau es el fundador de Devenir Europeo, que está inscrita legalmente desde 2008 en Madrid, y la organización figura en el registro de asociaciones dedicadas a actividades históricas. Justo un año después, Bau fue juzgado junto a otros activistas nazis por la difusión de ideas genocidas, asociación ilícita y delito contra los derechos fundamentales, cometidos mediante la tapadera de la librería Calqui de Barcelona. Decir que también al veterano líder nazi se le vinculaba al Círculo de Estudios Indoeuropeos, junto con otro viejo conocido de la extrema derecha neonazi, Juan Antonio Llopart. Decir que fueron absueltos, en primera instancia fueron condenados y luego absueltos por el Tribunal Supremo en 2011. También decir que está vinculado Bau a neonazis chilenos y a publicaciones de ese país como Nuestra Voz. Y bueno, la verdad es que da un poco lugar a dudas, o sea, son abiertamente nazis y lo más cachondo es que pues se les permite tirar por ahí, están legalizados, etcétera, etcétera. Y coste que aquí no somos nada de decir no a la libertad de expresión, pero es que hay libertad de expresión que pone los vellos como escarpias. Y nos habla de que, bueno, de que van a, cuando hablan de los nazis, dicen que luchan contra la decadencia de nuestra cultura y no dejan de honrar la memoria de quienes murieron o dieron la vida por un mundo más justo, desde el gigante Rudolf Hess, de la marinera, el jerarca nazi, sí, no es ningún señor alemán cualquiera, al más anónimo muchacho que empuñó la bandera. Pues es lo que hay. La verdad es que ya hace tiempo que se sabía que la Guardia Civil y la Audiencia Nacional, entre otras cosas ya sabéis que han prohibido las revistas, Aberchales, etcétera, etcétera, mientras están plenamente legalizadas las publicaciones, por ejemplo, de Devenir Europeo, en concreto El Nuevo Mundo en Llamas, y toda su serie de publicaciones que hablan de que son librepensadores, pero la verdad es que en ningún momento se cortan y lo dicen, que ante la descomposición del mundo capitalista con entusiasmo es hora de reivindicar el nacionalsocialismo. Y no se cortan en decirlo y ahí van haciendo sus actos. Y hablamos de Zaragoza, la misma Zaragoza en que este fin de semana hubo una lluvia de botellas y una agresión en un pub LGTBI de Zaragoza al grito de maricones de mierda. Unos 12 jóvenes agredieron al portero y al dueño del bar tras vetarles la entrada. Una pareja de chicos sufrió un ataque al salir de un establecimiento para luego robarles, aunque parece ser que el hecho no está relacionado. Y la calle Fita, una calle donde es sabido que hay 4 bares de ambiente, pues vivió una agresión homófoba al grito de maricones de mierda o sidosos. En concreto, un portero y el dueño del pub Urano tuvieron que ir al hospital tras ser agredidos y recibir varios golpes de botellas con un cinturón y vetaron la entrada a un grupo de chavales, muchos de ellos menores, y simplemente con la excusa les dijeron que no podían entrar. Se acercaron inmediatamente y decir que parece ser que no era la primera vez, ya había habido otras entradas de jóvenes en este bar y en otros de la zona, había habido insultos, palabras homófobas, etcétera, etcétera, y este sábado ha habido abiertamente una agresión homófoba, como así se puede considerar. Y por cierto, que si estamos hablando de libertad de expresión, la que piden los nazis es la que, por lo visto, a ellos les sabe muy mal que ejerzan los demás. Y en concreto queremos hablar, aunque la semana pasada ya lo comentamos, pues que se ha abierto un juicio contra al que le piden 4 años y 8 meses de cárcel y 10.000 euros de multa contra el concejal comunista de Zaragoza en Común, Alberto Cubero. Y en concreto, pues todo esto es por unas declaraciones en las que un célebre tuit en que habló de de los hechos acontecidos en Vallecas cuando sucedió que el recibimiento que le hicieron a Vox, en concreto con el lanzamiento también de precisamente con un follón bastante grande y con una contramanifestación. Y bueno, pues en aquel entonces Alberto Cubero publicó un tuit en el que era bastante claro y decía que a la ultraderecha hay que tratarla como en Vallecas, no se discute con ella ni mucho menos se le tolera, se les confronta en cada sitio y que siempre sea como en Vallecas. Pues eso, independientemente, parece ser que la libertad de expresión, pues para los nazis quieren que sea ancha por su lado y estrecha por el de los demás. No sé por qué me sorprende. Radio Topo, con todo nuestro amor. En el 101.8 de la FM. Y cambiamos de música y nos vamos al reggae de los Emeterians. Y os queremos recomendar un documental que se va a presentar este viernes 10 de diciembre en el Centro de Historia. Se llama Melting Point y es el documental sobre el deshielo de los glaciares pirenaicos. Y bueno, pues que pone fecha exacta al fin de la última masa glaciar del Pirineo. Y es un documental, bueno, pues que va, es ya para este viernes 10 de diciembre, pero que se va en principio a proyectar más veces. No os lo perdáis si tenéis ocasión. Cerca de 3/4 partes de los glaciares del Pirineo han desaparecido, lo que supone un problema muy grave. O lo estudiamos ahora o no lo vamos a poder estudiar nunca más. Podemos ser parte de la solución y debemos ser parte de la solución. Pues eso, The Melting Point, un documental que además pues se ha llevado un montón de premios y que si tenéis ocasión de verlo, no os lo perdáis. Y seguimos a vueltas con la energía eólica. Y la semana pasada hablamos del proyecto eólico de Muela de Villomar, entre otros, y decir que bueno, pues es un espacio incluido en el catálogo de lugares de interés geológico de Aragón y constituye un pilar fundamental del geoparque del Maestrazgo, la Muela de Villomar, y más de 150 personas y entidades de la comunidad científica han pedido descartar este proyecto eólico que pretende instalarse en el corazón del parque geológico de Aliaga, lo que supondría para la plataforma por los paisajes de Teruel un impacto severo sobre su excepcional paisaje y su rica geodiversidad. El parque geológico es un espacio incluido en el catálogo de lugares de interés geológico de Aragón y constituye un pilar fundamental del Geoparque del Maestrazgo, miembro fundador de la Red Europea de Geoparques y perteneciente asimismo a la Red Global Geoparks de la UNESCO. Y el escrito señala que en los últimos años hemos asistido a una proliferación de proyectos eólicos en la provincia de Teruel. Proyectos como el de Muela de Vilomar, que atentan gravemente contra uno de sus espacios geológicos más señeros, suponen rebasar el límite del sentido común, que, como se suele decir, es el menos común de los sentidos. Y precisamente el viernes que viene, 17 de diciembre, la gente de Izquierda Unida de Cinco Villas, Ecologistas en Acción y la Plataforma en Defensa de los Paisajes de Teruel, a la que acabamos de citar, pues quieren informar sobre, bueno, pues sobre los proyectos que hay para la comarca de las Cinco Villas, donde hay proyectados 389 aerogeneradores, que serían capaces aproximadamente de abastecer dos veces y media todos los hogares de Aragón. Y es que ante la avalancha de megaproyectos eólicos en las Cinco Villas, que ya han sido presentados para solicitar autorización de instalación, pues quieren replantear qué está pasando aquí. Se está hablando de 389 aerogeneradores de unos 200 metros de altura, con palas de 75 metros y algunos de ellos incluso superiores. Se trata de parques eólicos capaces de producir 2.150 megavatios, energía suficiente para abastecer dos veces y media los hogares de todo Aragón. Y es que estamos viviendo lo que bien podría ser la burbuja de las renovables. Y es que esta burbuja de las renovables parece que no tiene fin, porque justo esta semana se presentaba el primer parque eólico marino flotante conectado a la red de España, que se va a instalar en Gran Canaria, y su capacidad también va a ser bastante grande. De hecho, bueno, los offshore, o sea, los de fuera de orilla, estos parques eólicos son lo más moderno en el asunto, y sobre todo porque, claro, hay que entender que en el mar básicamente hace casi siempre viento, y lo que implica es que, bueno, pues se va a poner frente al municipio de San Bartolomé de Tirajana, enmarcado en el mar territorial de Canarias, y los planes de Grinalia pasan por lograr las diferentes autorizaciones ambientales y administrativas necesarias para la puesta en marcha del parque, que se llamaría Gofio, como la popular harina canaria de patata. Un parque eólico marino con el que la firma gallega, aunque en realidad no es gallega, sino que, bueno, pues es participada de varias multinacionales y fondos, como no, van a iniciar el despliegue definitivo de esta tecnología en España. Y es que, como veis, pues bueno, pues está, la verdad es que la energía, pues sí, es necesaria. Siempre se dice lo de renovables, sí, pero no así. Y es que hay mucho que cuestionar sobre la forma en que se está planteando toda la industria de las renovables. Y aquí es lo que intentamos hacer: dar voz a la, bueno, pues una voz crítica. Y sobre todo, pues que empecemos, a lo mejor, llamadme loco, por plantear que lo que necesitamos es no consumir tanta energía. Y hemos hablado mucho de la industria ganadera, así que vamos a meter aquí un par de noticias. ¿Qué pasa con todo este asunto del ganado y la crisis climática? ¿Qué tiene que ver la producción industrial de carne con la crisis climática? La sociedad de consumo produce símbolos. Un buen plato de carne es símbolo de estatus. mejor calidad de vida y ascenso en la escala social son la promesa de una dieta rica en carnes. Desde hace miles de años, el campesinado del mundo cría animales para consumo. Con ellos generan alimento, dan abrigo y nutren los suelos donde se cultivan otros alimentos. Sin embargo, la carne necesaria para sostener la demanda desproporcionada de la sociedad de consumo se produce en fábricas. Fábricas de carne. Las millones de cabezas de ganado que alimentan el mundo salen de fábricas. Las vacas, los cerdos, las aves nacen, crecen, se reproducen y mueren de pie, hacinadas, con cables, mangueras, embudos que las engordan. Y sobre todo porque dos noticias, pues la verdad es que nos han producido preocupación, dos noticias que se han hecho públicas estos días. Y en concreto desde Cataluña, Gustavo Duch publicaba en el diario Ara, y lo traduzco medio, como pueda, pues imaginemos un territorio, nos habla del colapso porcino, especializado en una única industria. Imaginemos que se cruzan una serie de factores que provocan que todos los costes para su funcionamiento en poco tiempo asciendan mucho, muchísimo. Materia prima, transporte, energía. Imaginemos que además la situación se complica porque la demanda del producto que genera esta industria cae el picado. Pues bueno, decir que el sector porcino está perdiendo su principal cliente, China, que absorbía más de una tercera parte de toda la producción catalana y más de la mitad de la aragonesa. Durante unos 5 años, la epidemia de peste porcina que afectaba al país asiático fue un estímulo para la ampliación de granjas. Pero, ¿y ahora qué? Pues sucede que ha caído el precio, que el precio del lechón de engorde, de todas esas cosas, pues se pagaba a 1,55 euros el kilo en junio de 2021 y en noviembre se está pagando por debajo de 1,05, casi un euro. Un lechón valía 66 euros y medio y ahora vale 18. Preocupante, sí. Resulta que, bueno, pues se ha llegado el colapso de los porcinos, de los tocinillos. Se había invertido un montón de dinero en las granjas. Hemos tenido unas consecuencias terribles porque, bueno, pues el agua de muchos pueblos no se puede beber porque los acuíferos están súper contaminados. Nadie quiere acercarse por allí y ahora nos encontramos con que encima van a quebrar parte de esas granjas. Y, por supuesto, los propietarios, que en muchos casos no son el agricultor que ves allí, sino una empresa, se llaman Andana. O sea, nos han dejado su mierda y nos quedamos a cambio con un sector agrícola que va a desaparecer y con con más paro, con gente que vivirá peor, con que el malestar animal, los animales van a ser todavía peor criados porque van a ser criados en un estado poco transparente como China, y nos hemos quedado la contaminación, los residuos y problemas ecológicos que podemos arrastrar décadas, y el dinero se acabó. Si antes hablábamos de la burbuja energética, pues ahora podemos hablar de la burbuja ganadera. Y ya que hablamos de ganado, vamos a la producción de leche. Y en concreto con un artículo de Aitor Balbas, que ha sido publicado en Ordago, que es la sección vasca de El Salto, y que nos habla de la vaquería más grande de Europa, que se encuentra en la Ribera Navarra, en Caparroso concretamente. Consume todos los días 896.000 litros de agua y produce anualmente 129.000 toneladas de purín y casi 20.000 toneladas de estiércol. A la macrogranja le han incoado decenas de procedimientos sancionadores por incumplimientos de todo tipo, pero ahí sigue. decir que la macrogranja de Caparroso, pues eso, la más grande de Europa, funciona desde 2009 cuando obtuvo la autorización ambiental integrada imprescindible para operar. Esta autorización fue recurrida por el Ayuntamiento de Villafranca, que está a unos 6 kilómetros de la vaquería, al considerar que parte de biometanización, o sea, el metano que se saca de los desechos de las vacas, destinada a producir exclusivamente energía eléctrica, es una actividad industrial ubicada en zona no urbanizable. Pese a todo, como suele pasar con todas las autorizaciones ambientales, se resolvieron cuatro papeles, se hicieron las obras y se puso a funcionar la granja. Aquella primera autorización daba permiso a la empresa para explotación de 3.400 vacas adultas y unas 3.000 novillas y terneras. Tras sucesivas victorias en los juzgados, decir que ahora mismo allí hay 8.000 vacas y terneras de hasta 40 días, y lo que supone, pues eso, que casi 1 millón de litros de agua se gastan al día y se producen unas 130.000 toneladas de purín y 20.000 de estiércol, lo cual pues es bastante impresionante. Decir que esto se produce anualmente, pero claro, ¿qué sucede? Pues lo de siempre, muchísima contaminación, no hay una gestión adecuada y buena parte de la orina de los purines termina pues yendo en parte al suelo, en parte a balsas de captación que tienen filtraciones, y lo que han conseguido, como dice literalmente el autor del estudio y bueno, y así en la zona, es que haya vertidos de nitratos hasta las orejas. Porque claro, en la granja está allí en Caparroso, pero la contaminación afecta a los ayuntamientos de Marcilla, afectado al ayuntamiento de Villafranca, que fue el denunciante original, e incluso se han encontrado vertidos en barrancos a bastantes kilómetros de la zona, incluso a 30 kilómetros. Decir que, ¿qué sucede? Pues bueno, las aguas se están filtrando en el freático, en la margen derecha del río Aragón. La media de las tres mediciones arrojadas en el propio río Aragón, incluso en el agua para consumo humano, desaconsejan y hacen inviable que ese agua se pueda potabilizar de ninguna manera. La Organización Mundial de la Salud estipula que como mucho en el agua puede haber 50 miligramos por litro de nitrato, y hay zonas donde se multiplica hasta por 4 esa cantidad. Y es que no estamos hablando de cualquier cosa. Los nitratos y nitritos van a la sangre y producen alteraciones en nuestro nivel de methemoglobina. Pues bueno, esto es lo que está pasando con la ganadería vacuna, con la producción de leche y de carne. Lo que está pasando con los cerdos. Y, por desgracia, pues una ganadería que no solo es una industria cruel para con los animales, sino que también es muy destructiva para el medio ambiente. Así que bueno, no está mal que tengamos un poco que pensar. Y con esto terminamos el programa casi como empezamos. Hablamos de lo que comemos y de dónde viene, pues eso, pensad un poco sobre ello. Era tan comunista que escuchaba al acratador. Que en la guerra civil continuamente perseguía a todo aquel que oliese revolucionario. En Radio Topo. Era tan comunista. Contrainformativo libertario semanal. Terminada la contienda, hoy acaso han quitado a tomar el primer avión. Todos los jueves de 8 a 9. Comunista. En Radio Topo 101.8 FM. Y bueno, yo aquí solito me he hecho el programa como he podido y espero que os haya gustado mucho. Pues eso, el acratador vuelve la semana que viene. Esperamos estar todo el equipo al completo, cosa que parece difícil, pero bueno, aquí estaremos con este 2021 que se nos va acabando. Así que hasta la semana que viene con un pletórico Salud y Anarquía.